¿Listas? Ya, ¿listas? Chicos. ¿Seguras? Sí. Bueno, estoy ya, ahí está, mira. ¿Con alas? Sí. Ah, chicos, ¿Qué? Avísame, güey, que no tengo conectado esa madre. Ahí está. ¿Listos? ¿Listos? Claro que sí. Ah, ahí está. Ahí nomás. Hoy. Rumors around. Qué buena rola, güey. Te amo, chiquita mamá. Como para andar en. Como para andar en la moto. Sí, güey, el Mustang. Sí, güey, también. Bienvenidos a Cortes de Chicharrón de los. Por más que grabamos, siempre sale bien. Oh, sí, claro que sí. Ese es el episodio. Chicharrón con pela. 183. Qué buena rola, la verdad. Uno para el aguapecuario. Esa es la legendaria banda de ZZ Top o ZZ Top. O sea, ¿qué significa ZZ Top? ¿Investigas o no? No. Sí, no, no. Que fíjate que no sé si ya se presentó Guns N' Roses en Houston y iba a abrir ZZ Top, güey. ¿En serio, güey? O en San Antonio o en una de esas. ¡Vamos, güey! Right, partner. Están peleados con el rastrillo esos, güey. Oye, a mí me dio la duda de cómo era el vocalista antes de la barba, de dejarse la barba. Y, ay, güey, o sea, bien, fue hace como unos 20 años, güey. Más, yo creo. Está bien feo. Y estaba. Bueno, está X, la verdad. Pero si les quitas la barba, ya son X. Ah, sí. O sea, otra persona más en el mundo. Sí, ya sí, nadie los conoce, nadie nada. Y de hecho, también, o sea, sin la barba y sin los lentes, ya es que siempre trae lentes oscuros. Y cuando empezó la banda, sí eran así normales, pues, sin barba ni nada. Uh-huh. Está. O como los de Kiss y los desmaquillas y les quitas las botas. Ya no. Oye, de hecho pasó una vez así, ¿eh? ¿Te acuerdas en los... pero no me acuerdo si fue en principios de los 90s, algo así, o finales de los 80s. Kiss ya se había hartado de traer la pintura, güey. ¿Te acuerdas? Sí. Se había, sí, estaban todos de que, güey, ya, o sea, es maquillarnos y cada concierto todos los días y ya estamos todos hartos. Y se lanzaron un disco, no sé cuál, que ya traen sin... La face. Sin el maquillaje característico de Kiss. Y wow, no manches, nadie los conocía, güey, y no jaló. No se vendió, no tuvo vueltas. ¿Tuvieron que volver a maquillarse? Sí, sí, entonces los presentaban en concierto y no era lo mismo. Hasta que dijeron, ok, va, no, se maquillaron otra vez y ahora sí. Es chingue estar pintado todo el chelato, güey. Deja de la rodita. Johnson Corporation, México. Dow y Jackson. Líderes en la industria del aluminio y vidrio. Trae para ustedes el episodio 183 del podcast de Chicharrón con Ya se acabó la rola, güey. Ya no se puede extender más. Oye, dice el chef. Y gracias a Facetune también por los avatars que nos hace. Dice el chef que pusimos, ya habíamos puesto esa rola, güey. Dice otra vez la misma canción, güey. Yo no me acuerdo. Pues yo tampoco. Y traíamos ganas de ponerla. Y como no vino él. Sí. Pues sí. Exacto. Que no voté. Bueno, ahora sí lo vamos a decir como debe ser. Ay, vamos a agradecer a Jackson Corporation México, DAO y Axil. Gracias a ellos son. Los patrocinadores del podcast de Chicharrón con Pelos, y gracias a ellos estamos al aire en Mixlr y es posible que podamos grabar este episodio, además de gracias a Facetunes también, que nos hacen nuestros avatars, y también a Hugo. Hugo Navarro, que se nos había pasado agradecerle las calcas. Las calcas, que gracias a él, los que compran playera se llevan su calca. Que nos pase Hugo su nombre del negocio para dar el nombre, que allá en Guadalajara, los que se les ofrezca alguna impresión, muy bien, lo busquen. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Bueno, este fue un mensaje para Hugo. Sí, Hugo. Y sabes que siempre se nos pasa al principio de cada episodio dar nuestros contactos, nuestros twitters, nuestros redes sociales, güey. Siempre las dejamos hasta el final, güey. Les agradeceríamos mucho a todos los que nos descargan, que nos escuchan a través del internet o algo. Si utilizan alguna aplicación, nos ayuda mucho que hagan su valoración, que le den... si tiene unas estrellitas ahí, pónganle ahí las... Cinco estrellas. No les cuesta. Que pongan sus comentarios, que nos ayuda bastante para que suba el ranking del podcast, ¿no? Y aparezcamos más arriba en las diferentes plataformas. Y también que compartan también la liga del podcast cuando la ponemos en Facebook y todo ese asunto, ¿verdad? Y la Liga de la Justicia también. No, ¿verdad? ¿Cómo? No, me fui por otro lado, perdón. El Twitter del Emanuel también, para que lo sigan. Claro, Manuel Salazar G, compitas. El del Verdolaga. Verdolaga off de oficial. Bueno, no, quítale, hasta... quítale el compitas del final, ¿verdad? Manuel Salazar G. Compitas. El video Esfera HD HSP. Ahora, al ratito, el Emanuel va a dar el ganador de la playera. Así es. De los que lo siguen, ¿verdad? De los que me siguen y mandaron un mensajito, güey. ¿Qué te mandaron? ¿Qué te decían? No, hombre, puras palabras bien motivadoras. Quiero playera. Ya gané, ¿o no? Oye, nuestro, que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. También, canal de YouTube, ahí está. Búscanos como Chicharrón con Pelos Podcast. Si en YouTube le pone Chicharrón con Pelos nada más, uh-huh, va a salir la canción esta que se llama Chicharrón con Pelos. Sí. Y esa no es, no tiene nada que ver con nosotros. Es como la segunda o la tercera liga que aparece. Sí, por ahí viene el canal. Hay una canción, ya la hemos puesto, esa de Charón con Pelos. Y queremos que nos la presten para que sea como la canción de nosotros. Institucional. Sí, pero es que luego nos cobran. Sí, güey, sí, por sí, güey. Estamos... Andamos cortos de presupuesto. Muy apenas para las cheves sacamos. Entonces sí nos ayuda mucho que para que la comunidad de Chicharronera pueda hacerse más grande. Está nuestro Facebook, que es el Facebook oficial, es Chicharrón con Pelos Podcast. El grupo de Chicharrón con Pelos también se llama Chicharrón con Pelos Grupo, para diferenciarlo. El Instagram, tenemos una cuenta de Instagram donde subimos las fotos. Es Chese Podcast. ¿Cuál es? Es que iba a decir... ¿Cuál es? Otra cosa. ¿Cuál es? No, iba a decir otra cosa. No, pero ¿cuál es? CHC Podcast. ¡Eso! En Instagram. En Instagram. ¿Ah? Y nuestro correo electrónico, por si nos quieren mandar un correo, es chcpodcast@gmail.com. ¿Sí, verdad? Sí. Ya se me ha olvidado. Muy bien. Saludamos a la Rosita, pero está el chef ahí para que lo saluden, porque no alcanzó a llegar aquí a la grabación del episodio 183. Sí. Ah, sí, el podcast de Chicharrón con Pelos. Hoy jueves 17 de abril, exactamente. Sí, total, no damos ninguna con las fechas, hombre chingo. ¿Cuál estuvo peor? ¿Que fuera 18 de agosto? O 17 de abril. 17. Y sí, oye, le atinaron, ¿no? ¿Viste que los comentarios de cuando se publicó lo del episodio? Ajá. Lolo, de seguro fue el Verdolaga. Ah, sí, hay esos comentarios. Yo no, sí, los vi, güey. ¿No los viste? No. Ahí está, dice, de seguro fue el Verdolaga. Estamos a 18, Verdolaga. Ah, mira, ese había sido el Putine que puso... No, mira, dice aquí Humberto Nava, dice, Verdolaga, hoy es 17. Supongo que fuiste tú porque vives en las nubes, bro. Y es correcto, le atinaste. Jesús Soto dice, falta solo un podcast para el agropecuario. Ah, quiero pedirle al Compix una rola desde ahorita. La de ¿cómo le haré? Para decirle que la quiero. Uy, ¿cómo le haré? De Emilio Navaira. No puede ser que ya se murió Emilio Navaira. Qué mal. Sí me gustaba mucho Emilio Navaira. La ponemos, compita, nada más recuérdame, güey. Porque desde la llegada, pinche memoria, aquí a que sea el 184. Esta perra, esa canción, saludos a todos en el estudio C. Sí, ya sé. Que se hizo famoso ahí el gordito, ¿no? Raulito. Raulito, ya no me quieren. Pues, ¿qué te pasa, hermano? En esa época, en todas las escuelas había un Raulito, ¿no? Sí. No, y todavía hay. Y está también, saluden al chef, ahí está en el chat de Mixler. También está Javico 7. ¿Qué onda, bandita? Saludos desde Vancouver. Gracias. Ay, juecho. Pásame una vidrio mejor, ¿no? Una vidrio. Vancouver Kennedy. Que es que nos dijo que habíamos puesto la misma rola, pero dice, ustedes son los jefes, ¿verdad? Dice el chef, hagan lo que quieran. ¿Por qué se adelantan, güey? Dice, ya no tengo batería para escucharlos. Dice UNAM 069. Vamos a esperarnos. Una jara. Avísanos cuando tengas cargador, güey, y ahorita continuamos. Fabián Cabrera, saludos, cuates, desde Ecuador. Manden saludos, claro que sí, hasta Ecuador. Hoy, saludos. Saludos hasta allá. Oye, sí, qué horrible es eso de que se te esté acabando la batería y no traigas un cargador, o si traes un cargador no tienes dónde cargar. Y no es porque seamos de estar pegados a la necesidad. No, sí, es por eso, güey. ¿Cómo que no, güey? Entonces, si no te sentirías mal. Exactamente, si no te valdría no, madre. No, yo utilizo más el teléfono. Que lo utilizan los millennials para ver películas, para ver programas de televisión. ¿Sí lo usas más como teléfono? ¿Sí hablas por teléfono? Sí. ¿Lo usas más que, por ejemplo, WhatsApp? ¿O para ver Facebook? Pues si muy apenas tiene saldo, güey. Sí. Cuando hay saldo, sí lo aprovecho. Y cuando no, pues bueno, pues espero. Es puro teléfono hasta que se acabe en los minutos. Y entonces ahí es donde lo aprovecho y le saco jugo. Oye, pero sí es verífico eso. La verdad, sí, ahorita conviene más hablar por teléfono. Ya ves, sí, que antes los mensajes eran más... Tienes el internet ilimitado y lo que tú quisieras. Ahora es mejor hablar por teléfono. Y no sé por qué insiste la raza estar pegado en WhatsApp. En cualquier plan que yo conozca, plan de prepago, pospago, si tienes una... lo que sea, todos te ofrecen mensajes y llamadas ilimitadas. Uh-huh. Entonces, pues, vamos a hablarnos más, ¿no? A México, Estados Unidos y Canadá. Pero no dije qué compañía, porque nadie nos está patrocinando. Es más, vamos a hablarle a lo que él quiso decir es... Vamos a hablarle a Javico 7, porque vive en Vancouver. Para demostrar que es gratis. Que es gratis. Es ilimitado. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de llamadas, el lunes a las 10:40 de la noche recibí una llamada de un número que empieza con 55. Que le decía a Fer que a ver si marcábamos con del celular que tenemos. Ajá. Para recibir las llamadas, pero no tiene saldo. ¿Qué te dijeron? Dije, voy a contestar, no conozco el número, voy a contestar, pero sin decir nada. Y contesto, me quedé callado, no hubo ruido, no hubo contestación del otro lado, y en eso entró un operador y dijo, lo conecto con su interlocutor. Dije, ah, chinga. Así dije, ajá, chinga. Seguí callado, y en eso una voz fémina empieza, bueno, bueno, bueno, bueno. Así dijo, está feo. Bueno, bueno. ¿Y le colgaste? No le colgué, que me seguí quedando callado. Ajá. Ya quería contestarle, pero dije no. ¿Y luego? Y así estuvo un rato hasta que ya me colgó. Pero ya no volvió a marcar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era hacer el experimento, pero lo podemos hacer de mi teléfono. No, pues para que luego se quepa llegar registrado, mejor... compramos tarjetita para el teléfono. Y lo ponemos para el otro podcast. Lo que sí escuché, güey, me llegó un rumrum por ahí del grupo de WhatsApp, güey. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Alguien ganó un auto? No estoy ni yo para decírselo, ni ustedes para contar. Ah, no, así no es. No, al revés. No estoy yo para contárselo, ni ustedes para escucharlo. No sé cómo sea, güey. Ya me revolví como el verdolaga cuando pues, dijo. Pues como que entró alguien o que no conocen, güey, no sé cómo entró o algo, pero que les empezó a llamar, güey, extorsionando, güey, a la bandita del WhatsApp. No me digas. Sí, güey, entonces salió Miguel Morales, güey. El grupo de Chicharrón con Pelos, sí, que generó... De WhatsApp, sí. Que generaron estos bueno, chicos. Bueno, no saben si salió por ahí el contacto, güey, pero pues... Pues Miguel Morales dice, pues ¿quién me va a hablar de México, güey? Si mi teléfono, ¿qué, güey? Entonces suponen que fue por ahí, güey. Entonces... Ahora, pero es que alguien lo debió haber agregado. Alguien lo metió, alguien lo agregó. Exacto. No sé cuántos administradores tengan ni a qué se dediquen, güey, pero... Bueno, abusado. Pero pues, igual ya a lo mejor les llegó un mensaje, agrégame, y lo agregan y no saben quién es. O que nos manden el número y ahora que le pongamos saldo, le marcamos si lo también. Si lo tienen identificado, güey, pásenlo. Sí, que nos lo manden por inbox. Ahí a la página de Facebook. Ándale. Y le marcamos la próxima semana que le pongamos algo. Sobres, güey. Ya quedó, güey. Y sobres, vas a saber de dónde se metió ese. No sabe, güey. No, con los fanstardos no se mete nadie, no. Exactamente. Vamos a extorsionarlo, güey. Sí, vamos a decir que. Le vamos a hablar al amigo bro y al putiné. Y ya, porque ya estamos completos, ¿no? Sí. O falta, me falta alguien. Bueno, había un cuate ahí que. ¡Había un cuate! No, ya. No, ya sí. No. No, ya lo vimos de baja. Se llamaba... ¿no? ¿Cómo se llamaba? Empezaba no con sé. P. ¿Puto? No. P. Peter Pan. ¿Y no les dan? Pablo. No. Putiné. Ah, no, es no. No, sí. Federico. Palberto. Federico, güey. Per. Perdolaga. Pudo. Ay, güey. Israel. Israel. Javico dice, por favor, le pueden mandar saludos a un compa que es su nuevo seguidor, se llama Morris. Chuck. Morris. ¿Cómo es? Chuck Morris. Chuck Morris. Chuck Morris. Saludos a Chuck Morris. Saludos a Chuck Morris. Ya ven que aquí bautizamos a la raza, güey. Entonces, de ahora en adelante eres Chuck Morris. Chuck Morris. Saludos a Chuck Morris desde el podcast Chorón con Pelos. Episodio 183. Oye, saludamos al Emanuel. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos escuchan y a los que nos van a descargar. También les mando saludos de una vez, cabrones. Y saludos especialmente con todo mi corazón a mi chiquita mamá. Y al futuro ganador de la playa. Quiero bastante. Y al ratito, como a medio podcast, güey, vamos a hacer la rifa de la playera de los seguidores que me escribieron. Ya no se pueden inscribir, güey. Ah. Sí, ya se ha cerrado. ¿Cómo se llama? Se cerraron la urna. La urna, güey. Porque pues no puedo checarlo ahorita, entonces ya no. Ahora le den. Y ahorita lo rifamos, güey. La mecánica va a ser muy sencilla. Se pusieron 12 personas, va a ser un número random ahí de un sistemita del website y de ahí nos vamos, ¿verdad? ¿El ganador va a ser el primero o la segunda o la tercera? La tercera. El tercer número que salga, güey. El primero está eliminado. ¿El segundo también? El segundo también. ¿Y el tercero? El tercero es el ganador. No participa la gente del podcast, tampoco participa la gente que ya nos ha comprado playeras que me escribieron, tampoco les, porque pues ya la tienen, ¿verdad? Como Carla Yareli que me dijo, yo ya tengo mi playera, pues ni modo, Carlita. No, chiquito, mamá, eso, si quieres mándame un mensaje a mí, ya me cago. Y veo. Y vemos cómo le hacemos, ¿eh? ¿No te escribe? Sí. Déjame decirte que Carla Yareli, ¿eh? No me escribe. No la encuentro. No. Ah, yo creí que les escribía a todos. Ah, no, sí, nos escribe. ¿A ti también te escribió? Sí. ¿Quién le mandó las playeras? A ver. ¿Ya le llegaron? Carla, ¿ya te llegaron las? No, las pues dijo que iba a poner foto o algo y no. Las recorté, nada. Las hice ombligueras. Oh. Y tienen como dos ojos. Y dos. Y queremos foto. La recortaste y le pusiste dos agujeros. Sí. Más de los que ya tenía la. No, sí, saludo a Carla. Mira, aquí está mi comprobante de que Carla me nos necesita. Ah, ¿cuándo fue la última vez? No, hace un chorro. Ah. Es más, ¿sabes cuándo fue la última vez que me mandó mensaje? ¿Cuándo? Me voy a quejar, fíjate, porque fue en febrero, güey. ¿Del 2015? No, del 2014. Digo, no es por enchilar a la raza, güey, pero mira. Mira. Presúmenos, ándale. 9 de agosto. O sea, hace mañana. Ya es que andamos con las fechas todos. Qué baboso, güey. Ah, que todavía no. O sea, ¿qué estamos, güey? ¿No estamos a 18 de abril, güey? Muy bien. Ya verás mi cumpleaños, bandita. Pues me quieres regalar tu algo. Santo, tu santo. ¿Cuándo es ese, güey? Ese febrero se me hace. No me acuerdo. Mi santo es el día de la bandera, el 24 de febrero. ¿Es tu santo? Es mi santo. Ah, mira. San Verdolaga. Sí. Sí es mi santo. El mío es si no estoy equivocado, es el 30 de abril. El Día del Niño es... Sí, no es... Pues les tocó bien fácil. San Fernando, wey. Sí, San Fernando. ¿El tuyo igual? No sé, güey. ¿Será el San Manuel? San... A ver, que alguien lo investigue y que nos diga. San Lemanuel. San Lemanuel. Richie Cruz dice el chef, y el ganador no iba a ser hasta el agropecuario, güey. No, esa era con la otra dinámica, güey. ¿Cuál era la otra dinámica? Que tenían que poner un video, güey, promocionando el podcast de Chicharrón con Pelos, ¿no? Y el que tuviera más likes... Se llevaba la playera. Oye, por cierto, que nadie lo ha puesto. ¿Qué pasó, Anika? Hay que repetirla. ¿Quieres ganarte una playera? Las bases. Con música. Fanfarrias. ¿Por qué? Unas fanfarrias. Pero no como las del podcast pasado. Fanfarrias. No, pero presenta a mi compita, güey. Preséntense. ¡Ah, el Verdolaga! ¡Hey, banda! Bienvenidos al estudio Hot. Está haciendo un calor. Güey, su cabrón, güey. ¿Mis chéveres se van? Ah, perdóname. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, presentando. Hoy, bandita, está haciendo un calor. Sí, de la chingada. De la madre. El compis no se aguanta por el mismo calor que está haciendo. Y está apoyando el comentario. Y así cada vez que te interrumpa voy a sacar esto. Mira. Foto. Espérate. Esas son las fanfarias, qué buenas, ándale. ¿Esas sí son? Sí, ¿no? Ahí va, compis. Compix está ahorita estrenando unos lentes muy buenos. Sí, están con... ¿De qué son? Son lentes, güey. Mira, Compix, te la voy a mandar ahorita y la subes a tu a mi Twitter. A tu Twitter. Órale, para que lo chequen ahí el Twitter, chéquense los lentes que compró el Emanuel, ¿no? Mira. Mira nomás, qué chula. Están con madre, güey. Ahora déjame limpiar de los Compix, estamos todos. Ay, güey, todos sudados. ¿Y cómo se llama ese tipo de lentes? Se llaman lentes oscuros. Pero de alguna forma, los de gota, deben de ser de Minecraft, creo, ¿no? No, güey. ¿No? ¿De qué son? No, no, son los de Toad Life, ¿no? No. Sí, güey. No. Sí. Son de los que no tienes buena señal de internet. Están pixeleados. Son los lentes pixeleados. Mira, la dinámica está, raza, para los que quieren ganarse una playera. Uy, es facilísimo. Si ya... Ahí está. Sí es el... Sí. Ah, sí es el de Tough Life. Bueno, no, ahorita pongo esto. No son los de Tough Life. Ponlo el 18 de abril, por favor. Sí, sí, ya sé. Si no alcanzaste a escuchar. No, bueno, al escuchar el episodio pasado donde dimos las bases, güey. Y si no pudiste participar en la dinámica. Aún estás a tiempo. En la dinámica de Emanuel, en su Twitter, que lo siguieran, todavía tienes una oportunidad para ganarte una playera del podcast de Chorrón con Pelos oficial, autografiada por el chef del Pietro Bon, si algún día viene, del Emanuel, del Verdolago, servidor. Es súper fácil. Tienes que únicamente... ¿Quieres una de esas, compis? Sí, güey, por favor. Tienes que grabar un video, el que tú quieras. Chiquito, güey. Chiquito de unos segundos, de unos 15 segundos, 10 segundos. No es necesario que salga la persona. Puedes hacerlo con otros elementos. Lo que sea. Nada más es un video que sea lo más original que se pueda, donde promociones el podcast de Chicharrón con Pelos. ¿Cómo? No sé, con algún cartelón, algún video chusco, lo que tú quieras. Tiene que ser video. Sí. Donde digas, escucha el podcast de Chicharrón con Pelos, es el mejor podcast de México, lo que tú quieras decir. Y lo subes a la página de Facebook de Chicharrón con Pelos, la oficina de Chicharrón con Pelos Podcast. Ahí le damos like todos los que lo veamos, y entre más like tenga, es mejor. El que tenga más likes se gana la playera. Exactamente. Y si nada más hay un video, ese video se gana la playera. Entonces aprovechen porque no hay ninguno, güey. Tú puedes ser el ganador. Tú puedes ser el ganador. Exactamente. Es más, tienes el 100% de las posibilidades de ser el ganador. Sí, exactamente. Participa ya. Exactamente. Llama ya. Y en el control de audio. Yo. Este 18 de abril. Abril del 2015. Está en el control de audio. Yo. Fer. HD. Tin, tin. Ah, no, está rogado. Todavía no, espérate. Bueno, la fanfarria, güey. Ah, ¿quieres fanfarria nada más? Entre las que pongo y las que me dan. Ah, está toda. Armando R. Dice desde Guatemala, un abrazote y salúdenme, güey. Saludos, Armando. Saludos, Armando. Invítanos, güey. Miguel Morales puso ahí la calca atrás el batimóvil, güey. Sí, ya lo habíamos dicho. Sí, estoy diciendo todos otra vez. Sí. Muchas gracias. Sí, perdón, ya lo habías dicho. Perdón. Pero ahí está, pongan su video, promocionando el podcast. Si son el único video que hay. Automáticamente. Ganado, güey, aunque no tenga likes. Exactamente. Yo le doy like, güey. Yo también. Aunque va a parecer que le puso chicharrón con pelo. Ah, sí, es cierto, wey. Pues le damos como quiera, wey. Sí, le damos likes. A nosotros nos gustó, sí. A todos. Tú le das like y luego yo le vuelvo a picar y entonces ya se quita. Y luego te das. Oye, nos mandó un mensaje de WhatsApp la mamá, güey. Chiquita mamá, güey. ¿De voz? No, de texto. Mándalo de voz, hombre. O de video, güey. Hoy dice, ups, ¿me pueden mandar otra vez el número para hacer el traspaso, el depósito para la playera? Lo borré por error. Se lo mando. Y si tiene la clave interbancaria. Ah, sí, también se la pongo. Sí, okay. Sí. Bueno, Dice Chicharroneros, hace un buen que estoy poniéndome al corriente, pero aquí les va uno de los mejores momentos que me hicieron pasar. En especial me gustaría que lo pusieran si está el Pita. ¿Quién es? Puta, güey, ya valió madre. Ya no lo vas a poner, güey. ¿Es Mamagua todavía? No, no, no, no, este es otro. Dice, es muy largo, pero si le dan chance al Ñero Bro, ¿por qué a mí no? Soy Jesús Carreño. Ese episodio junto con el Cachichén, la cánula sagrada son mis favoritos. A ver, vamos a ver qué pedazo fue el que le gustó. Si, se soy yo, si te gustan las comidas picantes, es muy probable. Perdón que se escuchen las dos palabras al mismo tiempo. Picante y probable. Sí, es un posible. Es un posible. Posible. Sí. Puede ser posible que vivas más, güey, si te gusta el chile. Sí, las comidas picantes, el chile. Tengo muchos amigos que van a ver un chingo. Pietro, güey, pásate con ceros. Fíjate que ya no me acuerdo de eso. Ya era gaño. Pietro es tragaño. Es el Munra. Es el Munra de Charo. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado. El consumo con moderación. O sea, no que te deje nada. Antiguos chiles decadentes. Convierte en tu cuerpo. Tengo chiles de pasilla. En Pietro. En el inmortal. Chiles a mí. Haces otro super. Quiero el chile del argurio. Quiero ver más allá de los chiles. De lo evidente, perdón. Bueno, ahí está. Bueno, buenísimo. Oye, qué buen detalle que nos pongan este. Un pedazo de los momentos que les gusta. Que les gusta, bueno. Sí, nos volvieron a hacer reír. Fíjate que yo ni me acordaba de ese de chile, güey. De Munra. De Munra, el inmortal. Peter, el inmortal. Ah, muy bien. Oye, saludos a un amigo que vi hace 2 días, vino de México, un amigo de muchos años, Miguel Grapain. Nos dimos ahí la oportunidad de comer y de conversar de lo que había pasado en 20 años de muy nuestras bien, vidas. Y bueno, quedamos en que nos íbamos a volver a ver en la próxima vez que viniera ahí a Monterrey. Y dijo, oye, ¿qué andas haciendo un podcast? A ver, pásame la liga. Probablemente nos esté escuchando. Ah, qué bueno, güey. Saludos ahí. Saludos, compita. Gracias por invitar, güey. No fui, güey, porque no me llegó la invitación. GPI, güey. Me abusaron. Pero bueno. ¿Qué? Prometió venir con más tiempo para ahora sí. Ya no, dile que ya no queremos, güey. Sí, no, güey. Platos de segunda mesa tampoco, güey. A ver, nos mandaron un mensaje, vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Sabando Chicharronero? Aquí les vengo a dejar una sorpresita. Como se pueden dar cuenta, soy el Pitufo Bromista. Y pues nada más vine a saludarlos y a decirles que su podcast está a todas margaritas. ¿Y qué se creen? El otro día la Pitufina me estaba pidiendo una sorpresita y que le digo, pues tenga. Y que le explote en la cara y hasta en la boca. ¡Saludos! Me explotó en la boca. Ay, pues es que. Alfredo ¿Qué, Reyes. ¿Qué cosa? De hecho, yo no entendí. Ábrese un cohete. No sé, güey. Alfredo Reyes, aquí está. Que Larry, ¿qué onda con Carlita? ¿Por qué? Eso la andamos bajando. Le estamos dando vajilla. ¿Quién? A Larry. Pues no que Larry andaba que con la tía de ching. Pues ya quién entiende. Con quiere la sobrina. Todo, wey, con la sobrina. Pues lo que pasa es que Larry. Quiere acaparar todo, güey. Sí. Yo nomás con mi chiquita mamá. Sí. Oye, el chef nos puso aquí Santoral del Emanuel, 1 de enero. Mira, wey. Está con madre. Ya no se te va a olvidar. El primer día del año. Pues sí, güey. Mamalón. Hay que festejarlo el 31, hacemos un pachangón. Cuente, si la madre por toda la ciudad, güey. Y en todas las ciudades del mundo. Festejando mi santo, güey. Sí, así, en los primeros minutos de enero, güey. Exactamente, güey. Amigo de Verdolagué, Miguel Grapain. Grapain. ¿Ahí está, en línea? No, no, pues aquí nomás el chef está. Es que el chef está aquí en el chat. Nos está escuchando en vivo. Saludos, chef. Saludos, la porra te saluda. Haces falta, chef. La porra americanista te saluda. ¿Qué pasó, chef? Ahí nos debes algo, chef. Por eso no hay límites. Juega también Pumas, Tigres. Ahí está la otra aunque puesta. Tigres, hijo, qué bárbaro. Anda bien mal, güey. Anda bien mal, Tigres. Qué bonito, güey. Sí. Este año, vamos a fregar al HD con las apuestas. Exactamente. Ponte a temblar. Me van a fornificar. Deberíamos de jugar primero, al principio con Tigres, güey, porque siempre inicia de la chingada, termina de poca madre, güey. De hecho, Rayados es la última jornada. ¡Qué Rayados! Oye, Rayados en primer lugar, güey. Va muy bien Rayados. ¿Y quién va en segundo? El América. Los quiero ver en la jornada 15. No, pues ojalá, güey, a ver si Tigres hace algo, güey. Sí, entonces el Putiné no ha tenido oportunidad de, pues, de celebrar. Le ganó a Lobos WAP, le ganó al amigo Bro. Pero bueno, no está establecido todavía. No, además de la copa, güey. Ah, entonces no va. No va. Siendo la copa no hay apuesta, güey. Oye, nada más haciendo un paréntesis, nuestras condolencias a la familia del chef, a la familia de su esposa, uh-huh. En general a toda la familia, por el sensible fallecimiento de la mamá de la esposa del chef, que quizás, no lo sabemos, eso ya es una cosa mía, quizás a lo mejor por eso no pudo venir. Fue muy reciente, creo que fue el pasado domingo, cuando falleció la suegra del chef, uh-huh. del Putiné. Entonces le mandamos nuestras condolencias sinceras y un abrazo fraternal a su esposa, a él y a toda su familia. Y pues pronta resignación, ¿verdad? Así es. Lamentablemente estas cosas no se esperan. Y pues bueno, la cosa es que la vida sigue y pues lo único que queda es resignación y darle para adelante. Un abrazo fraternal a la esposa del chef, que pues ahora sí que ante estas situaciones no hay palabras, ¿verdad? Solamente nuestras condolencias y nuestra pronta resignación. Ese es el deseo de todo el podcast de Charro con Pelos y ánimo, para adelante. Vamos, compita, un abrazo, güey. Muy bien, y para los que nos están en el chat o los que nos escuchan, mándenos un WhatsApp, un mensaje de voz. Estaría padre que supiéramos de ustedes a través del WhatsApp de Charrón con Pelos. Es el 81 83 ¿Tú sigues, no? 80 81 80. A ver si lo digo bien porque el pita. Ay, no dijiste mal. 80 74 44 31. 80 74 44 31. Eso es el teléfono. Nos mandan un WhatsApp, un mensaje de voz. Lo ponemos aquí, cotorreamos y les mandamos un gran saludo. Sí, ¿verdad? No les vamos a dar mucho espacio, No, es que hay que poner unas bases también. Si dura más de 2 minutos, ya se vuelve tedioso el mensaje. Ñero bro, ¿qué onda, güey? No. A algunas gentes sí les gusta, a otras no. Es lo que me refiero. Llega a ser tedioso para algunas gentes. No sé. Muy bien. ¿Qué opinan? Está muy bien. O lo dejamos a nivel vendrío. Mira, deja que nos manden un mensaje. Sí, llamo. Hombre, usted manda el mensaje y ya vemos si lo cortamos o no, güey. Si lo cortamos fue porque estuvo tedioso y si no es porque está con mar. Ah, bueno. ¿Le damos 5 estrellitas o nomás una? No, denos 5 estrellitas, no sean gachos. Ah, no, perdón, sí, aquí el chef nos está corrigiendo. Pumas ganó el domingo en torneo normal. Sí, Lobos WAP está, perdón, sí. Pues nadie le va a Santos, güey. No, a Lobos WAP, Pumas, Lobos WAP. El domingo. Ganó. Ganó el domingo, sí. Sí, yo me confundí, no es la copa, es que Lobos WAP sabe la copa. Sí, pero liga. Igual, no se ha establecido bien ahí la apuesta con el amigo Bro. Pero bueno, ¿sí le va al amigo Bro a Lobos? No, se lo insertamos nomás. Él dice que no le va a ningún equipo. No, y además se lo insertamos justo a tiempo, güey. Porque, oye, lleva 3 partidos ganados, güey, el Lobos WAP. Ya perdió uno, entonces ahora sí que pague, güey. No, van a ser los únicos 3 que van a ganar en toda la temporada, güey. Llegaron bien animados, ya se cansaron los güey. Era la novedad, ¿no? Era la novedad. Un saludo para todos los poblanos, que con cariño los... ¿Pipopes? Los pipopes, ¿verdad? Se les conoce. Es con cariño, pinches pipopes. No, un saludo. A los de la Ciudad de México, la chilanga, o sea, ya no... No debes de ofender. Sí. Soy chilango ya. Por ejemplo, aquí somos, ¿qué? Regios. Ay, pues no nos ofendemos. Ah, los codos. Los codos. No. Los... Como que ya se ha quitado eso, ¿no? Sí. creo yo. ¿De que somos codos y así? Sí. Pues es que si hacemos... ¿No más poquito? Somos ahorrativos, güey. Sí, son codos, güey. ¿Por qué chingados son? Yo soy chilango. Ay, duraste 3 días allá, güey. Si me voy a Acapulco sin lana, güey, también. Qué chingada. A ver cómo me regreso. Me voy a encontrar a alguien que me dé ride. Que me dé ride. Es más chilango el verdolaga, fíjate. Pero para arriba... ¿Eres para arriba? No, para abajo. No eres chilango, para abajo. No, un saludo a todos los pipopes y chilangos y... guerrerenses. Morelianos. Y... duranguenses. Ah, hoy comí ate, por cierto. ¿Ate? De Morelia. El ate de Morelia. Ajá. Ah, muy bien. ¿Cómo se hace okay. ¿Y cómo se hace el ate? ¿El qué? El ate. Le quitas el choco... y ya. Ya te queda el ate. El chocol. El chocol. Le quitas el chocol y ya. No, está muy rico el ate. Qué rico. Uh-huh. Y nutritivo. Rico. Natural. Dulce natural. ¿Es natural? Sí, ate, sí. ¿De qué está hecho? Azúcar. Está de membrillo. ¿De membrillo? De membrillo. ¿Del tuyo o del mío? Es creo que ¿Y te comiste un membrillo? Ay, bien sabroso. Chiquilín, güey. ¿De qué tamaño era, güey? Pedazo grande. Sí, fíjate, era triangular. A la madre, güey. Nunca había visto eso. Era un triángulo isósceles. Órale, güey. En dulce. Era un pedazo así, delgadito, en triángulo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, delgadito en triángulo. Exacto. ¿Alargado? Alargado. Como alas. Ah, isósceles. Era un isósceles. Ese es un escaleno. Ay, no, no sé, güey. Acá el Inge, ¿no? Sí. Fueron las primeras figuras que vio en el primer semestre. Sí, y equilátero, isósceles y escaleno. Es lo único que me acuerdo, ¿eh? El equilátero es el que tiene tres lados iguales. Tres ángulos iguales. Sí. Ángulos. Isósceles son dos y uno. Y el escaleno son todos diferentes. Ándale, si fui a la escuela, güey. No, ahorita te van a corregir. No, está bien hecho. Está bien dicho. Sí. Señores, me despido de la apuesta. Descargo el podcast. Agradezco sus buenos deseos y también les mando un abrazo. Nos vemos el próximo podcast, dice el chef. Saludos. Ah, saludos, chef. Y está el Ezer Ochoa. Salúdenme, güey. ¡El Ezer! ¡Saludos! Vámonos. Oye, ¿qué hicieron esta semana? No fui al cine. Oye, no hay cine, ¿verdad? O sea, digo, no. Sí hay, ¿verdad? Pero no hay... Yo fui, güey, pero no me acuerdo cuál vi, güey. Sí, así estuvo la película. Así estuvo la película, güey. Ayer en Netflix vi la de... ¿Y qué culpa tiene el niño? Una película mexicana. Ah, con esta, la chiquita. Ah, está muy buena, güey. Está divertida, está buena. Está entretenida, sí. Digo, está bien. Para mí está bien. Pero la chiquita, mamá. Bueno, las tres, güey. Sí, ¿verdad? ¿Son tres? Sí. Sí, hay que ir a Acapulco. Se llama Carla Souza. Souza. Yo no Souza. Sé. Yo la verdad no sé porque nomás tengo ojos para mi chiquita mamá. Y Carla Souza también. Y en la revista nomás a Carla Souza. Pero aparte el apellido sexy, güey. Es un apellido así como brasileño, güey. Ay, no sé. Estás inventando. ¿En serio? ¿Sí? ¿Souza es brasileño, güey? No. Pues es... este Pelé se apellidaba así, güey. Ah, güey, no, la no, chiquita. No, no. Sí. No, perdón, no era Pelé. Era Bahía. Bahía es de ¿Barón? Los Rayados, se apellidaba Souza. ¿No era Barón? No, ese era Mejía Barón. Ah. No, era Bahía, el de Rayados, uno de los máximos goleadores de los Rayados, se apellidaba Souza. Y era brasileño. ¿Bahía Escondida? Que por cierto, de Bahía Escondida. Por cierto, vive aquí. Sí, se quedan. Fíjate, mucha sí, gente se queda aquí. Está con madre, Monterrey. Sí, está todo. Está con madre. ¿Quién creen que llegó aquí? Dice Maconen. ¿Y Isósceles no es la de He-Man? Es que había un personaje que se llamaba Isósceles. Neta. Sí. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo si era Isósceles o algo parecido, pero creo que sí. Sí, era de, no veían He-Man así. Sí, lo alcancé a ver. ¿Cómo se llamaba el personajito este de He-Man? El fantasmita. Orco. Orco. Y, el tigre. Cuando era putito, ¿cómo se llamaba? No te asustes, güey. Era una mosca. Es que nos estamos mosqueando. El tigre tenía dos nombres. Toño. Era cuando era putito. ¿Cómo se llamaba el tigre? El tigre de He-Man se llamaba... De Santa Julia. El... Guiñac. ¡Ah! Es el tigre mayor. No, ¿cómo se llamaba? era Battle Cat. Ah, pero cuando también, era guerrero, ¿cómo era guerrero? La traigo bien para pero verla. Cuando era gatito. Te echaste uno, güey. Perdón. Es que no sé, en serio, nos estamos mosqueando aquí, sí, en el estudio. ¿Te estás, compita? No, aquí nosotros no. Hay que bañarse, ataquen, güey. Ataquen, ataquen. Yo sí me bañé. Ay, ¿cuántos años estamos, güey? No lo dije, güey. Ya estábamos a 38 cuando venía para acá, güey. Sorceres, güey, se llamaba. Gracias, ahí Nacho, está, Nacho, wey. Nacho, Nacho. Sorceres. Y sociales, güey. 36 grados. Ay, güey. 36 grados, estamos grabando a las 7 de la tarde, tarde-noche. Y estamos todavía a 36 grados. Pues ya casi son las 8, ¿no? Sí, pero empezamos a grabar, o sea, a las 7, güey. Otro cigarro. ¿Quién creen que está aquí? Edith Lorales. Edith Lorales, hombre. Saludos, Edith. Saludos, banda, a todos los que están por allá. Mándame y... más barajitas de tu tío. Ya vi mucho el video. ¿Cuál video, güey? Es que lo hice video. Lo hice video. Puse todas las barajitas. El loop, el loop. El loop. Ya. Ya tiene mi forma de la mano. Que Edith es una de las participantes para la rifa de la playera. Ah, está nerviosa. Ah, sí. Ay, sí, ya ves. Pues, date el pendiente de. Mira, hola, Mixler acaba de avisarme que están grabando. Ando fuera de casa. Saludos desde Chiapas para todos. Un chilito, papá, para el chef. Al Emanuel no, porque su chiquita mamá puede estar escuchando. Abrazo a Ternurita, que ya me envió el paquete. Ah, no, la playera. El paquetón. Saludo especial al Sir Producer y ya, porque luego van a decir que quiero mi sección como el Ñero Bro y me van a vetar. Saludos, soy Carla Yareli. Carla Yareli. Ya la gente está nerviosa de que hecho, les corten ahí los comentarios. De hecho, le yo sabía quién era, le reconocí la letra. ¿Qué haces? No, está bien, está bien. Le reconocí la letra, por eso. Porque ella se escribe bien bonito. Sí, se escribe así. Una letra, pero, así muy bonita. De Chiapas es la fan número one. No, yeah, conozco otro de Chiapas que haya escrito, güey. Ah, sí. Mira nomás, chiquita mamá. Saludos. Cordiales. Cordiales, Carla. Saludo, Carlita. Gracias por escuchar. Desde hace... Cordiales y respetuosos. Desde hace mucho que nos escucha, Carla. saludos, dice, debo de buscar. ¿Qué? Cloralex, Edith Cloralex. Muy bien. Battle Cat era la. El gato. ¿Tienes algún tema más? Que levante la mano. ¿Quién no ha abierto un video que le haya llegado por WhatsApp y que lo empieces a ver y que luego termine en gemidos? No hay nadie, ¿verdad? Todos hemos caído en esa maldita trampa. Sí. Y pues ya las redes sociales publicaron quién es la culpable de esos gemidos. O no. ¿Quién es la que hace esos gemidos? ¿Quién? Y aquí la nota. Aunque fueron amplificados para ser utilizados en esta broma, estos sonidos son de un video para adultos. O sea, de un video porky. Porky. ¿A quién no le ha pasado que mientras se encuentran en redes sociales se topan con un video que parece ser bastante normal y termina siendo la incómoda broma de los gemidos sexuales de una mujer? Y ya esta parte ahí de que están grabando a un cuate que en un curso de capacitación está viendo el video y... ¿Y te has preguntado quién es la protagonista de esos singulares gritos? ¿Gemidos de sexo, güey? Aunque fueron amplificados para ser utilizados en esta broma, estos gemidos fueron tomados de un video para adultos y son de la actriz porno Alexis Texas. ¿La han visto? No. ¿No? Bueno, yo ya casi no veo. No necesito. Casi, güey. No, yo casi no veo. La escena completa es de la cinta Alexis Texas Boxing POV. Para que lo busquen ahí en las redes sociales. A ver, ¿cómo es? Alexis Texas o Texas Boxing POV. Pop. Muy bien. Ahí podemos la liga más adelante. Y... ¿No tienes ahí el sonido a la mano? No, pero lo puedo hacer. Un pedisco. A ver, dale. ¡Ah! ¡Ah! Tratemos de imitar ese sonido. Fíjate que no. Necesito que alguien me haga dar. Dale, Manuel. No. Dale, güey. Dame tantito, espérame. Sí. A ver. Esa es una cucharada. Me cucharearon. Bueno, ahora pueden amplificar ese grito y hacerlo en broma. O puedes, estás escuchando el podcast de Chicharrón con Pelos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, neta, el tuyo sí parece urraca, güey. Neta. Trata de mejorarlo, güey. Imagínate que te la están dejando. Sí. Imagínate la tarde. Sí, en una tarde. Concéntrate, güey, concéntrate. A ver, venga. Ya sé. Voy a agarrar un par de hielos. Estás de cuatro patas. En una isla desierta. En una isla desierta, güey. Y llega el negro de WhatsApp. Y no puedes salir huyendo porque hay tiburones. No. Y aparte traes ganas. Y no puedes decir que no. Aparte traes ganas. Y atrás el negro atrás. Sí. Y no puedes decir que no. Ya la trae bien paralela. Sí. Entonces, tú ya estás en Pinacate, güey. Y no puedes decir que no, y no puedes salir nadando ni nada de la isla, güey. ¿Qué haces, güey? Y ya me dio un besito, por lo menos. No. Nada. Ya la traí. Es más, y ya va bien. Le puso arena ahí para que raspara. Sí. Pasaron una crema, ¿cómo se llama? Exfoliante. Exfoliante por dentro, güey. Para exfoliarte por dentro. Todavía no estamos en porno time. Y no avisamos que estamos en porno time. Bueno, a ver, échale. De hecho, ni a bien concentrado, güey. Bien, porque esa urraca no mando. Es una urraca que se la están chingando. Salió la urraca, la urraca mejorada. Se están echando la urraca. No, hombre, cabrón. Ahora, mi compita, si se lo chuflan, va a estar como urraquita. Ya saben cómo hace el verdolaga cuando se lo. Sí, güey. O cuando está, güey, en lugar de. Ay, pues de los Cumbia Kings, este güey. Bueno, ya pasamos a otro tema, ¿no? Nacho hizo un especial de caricaturas ochenteras en lugar del agropecuario. ¿Lo dejamos para el 185? No, mira, si traes otro tema, pues yo aquí traigo las caricaturas de los ochentas, porque el agropecuario es el que sí. Sí. Entonces, a ver si se acuerdan de esas caricaturas, les voy a decir cuáles son las que yo me acuerdo. Pero sin leer ahí. Es que yo me acuerdo. Y ya habíamos hablado. Sí, a memoria. Pero échale. Los Cuatro Fantásticos, sí. la caricatura. Alvin y las Ardillas, los Animaniacs. Lo voy a decir porque están aquí en orden alfabético. Aquaman, ¿ustedes veían Aquaman? Sí, cómo sí. No, claro. La Abejita Hutch, no. Aventuras de Tom Sawyer. Uh-huh. La Abeja Maya. Sí. Billy Sebastian. No. Sí. Brave Star. ¿Se acuerdan? El pato que se hacía. Era un vaquero como galáctico, güey. Ah, sí, pues los vaqueros galácticos. No, esos son los halcones galácticos. También. Está Birdman. Ah, sí, la veía. Y Birdboy. Batman. Así gritaba Birdboy. Beetlejuice. Billy Ted. Bugs Bunny. El Capitán Cavernícola. Muy buena, güey. Candy. Calabozos y Dragones. A mí me gustaba mucho esa. Conan, ¿veían la de Conan? No. Sí. Era así post-apocalíptica. Era bárbaro. Conan el bárbaro. Correcaminos, el Conde Pátula, el Cantinflas Show, ¿se acuerdan de la con cartura? Ese cerraban la barra infantil. Sí. Duraba como 2 minutos. Cantinflas Show, Charlie Brown, los Caballeros del Zodíaco, los Cazafantasmas, los verdaderos Cazafantasmas. Los que te apasionaron. Es así, Daniel Travieso. Los Dinoplatívolos, Don Gato y su Pandilla, los Dino Riders, que eso no me gustaba mucho, DuckTales, Transformers, los Ewoks en la caricatura, la familia Robinson, Scooby-Doo, wey. Fenomenoide, los Ositos Cariñositos, pero no llegamos a la O. Es que está por orden. Madres. Fantasías animadas de ayer y hoy, ¿se acuerdan? Fantasías animadas de ayer y hoy, eran de Bugs Bunny también, bueno. Flash Gordon. Uh-huh. Flash Gordon, sí, era buena. Las Gárgolas, Garfield. Garfield era bueno, G.I. Joe, Gasparín, ¿no? Más o menos. El Hombre Araña, El Hombre Araña y sus amigos, Los Halcones Galácticos, que yo le decía Los Nalgones Galácticos, que tenían unas pompotas. Heidi sí la veía, ¿no? Yo no. ¿No la veía Heidi? Sí, yo sí. He-Man, La Hormiga Atómica, El Oso Hormiguero. Muy buena. La Hormiga y El Oso Hormiguero, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Sí. Joyce y los Guerreros Rodantes, a mí me gustaba mucho esa caricatura. El Inspector Gadget, Johnny Quest, Katy la Oruga, eso fue a principios de los 80s, una caricatura mexicana totalmente. Katy la Oruga, hubo una película inclusive. La Liga de la Justicia. Ajá, la que mencioné hace rato. Más tarde, en el Salón de la Justicia. El Llanero Solitario, El Llanero con Solitaria. La Mujer Marranilla. Meteoro. Los Muppet Babies. ¿Mete qué? Meteoro, Sacaoro. Los Muppet Babies. Esa era buena. El animal, el animal era lo más. ¡Animal Babies! ¡Ay, el animal! Oye, ¿qué? Nana. Mazinger Z. Mario Bros, Mafalda, los Monquiquis, el oso Yogi, el oso Vodka, el oso carpintero, qué día muy pobre, el oso te agarro, el oso te sobo, esa era buena, esa, Popeye el Marino, La Pantera Rosa, El Pájaro Me Alocas y El Pájaro Loco, El Pato Donna, los Putifos y los Pitufos, La Pequeña Lulú, los Picapiedra, Peter Pan. No les dan, otra vez. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy era de que quiero conquistar el mundo, Pinky. Ah, Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Sí. ¿Qué? Rainbow Bright, Remy. Ah, ¿quién no veía Remy? Yeah, la novela más dramática de caricaturas. Yo, ¿cuántas lágrimas derramé por esa caricatura, chingada madre? ¿Alguna vez encontró a la mamá, Remy? No. No. Oh, ching. Voy a llorar otra vez. Creo que resultó que la que era la tía era la mamá, pero que los habían separado porque eran gemelos. Es que había un gemelo también. Iba con un perro, ¿no? Sí, mamá. Iba con... El perro, ¿cómo se llama? Era el perro y el chango. Vitalis era el... Era el señor. El señor. Era Alegría. ¿Alegría era el perro o el chango? No me acuerdo. Bueno. Pero Alegría te da el chango. Entonces, a lo mismo. Sí. Creo que Alegría era el chango. ¿Y el perro te saco? ¿Cómo se llama el perro? Bueno, Rainbow Bright, Remy, Robotech, Ricky Ricón, Rosita Fresita, Los Rescatadores, Scooby-Doo, Los Snorkels, Speedy González, Silvestre y Piolín, la She-Ra, que era la versión de He-Man. He-Man, en mujer. En mujer, Los Super Amigos, Los Supercampeones, Los Supersónicos, Los Super Chicharrón con Pelos, güey, Los Simpsons. Los Superamas. El Super... ¿se acuerdan de esta caricatura del Super Riatón? Digo, el Super Ratón. A mí me gustaba mucho el Super Ratón. Era la setentera, algo así, ¿no? Uh-huh. Las Tortugas Ninja, Tommy Jerry, Tiny Toons, uh-huh. Los Thundercats. Una de mis caricaturas favoritas. Los Transformers. Los Tomates Asesinos. Ay, chingues, ¿cuál era? Tondar, el Bárbaro. ¿Se acuerdan de ese también? Sí. Voltron. Volver al futuro, yo no sabía que había una caricatura. Y ya, más o menos. ¿Y no comentaste Mazinger Z, güey? ¿Sí? Sí, salió, pero no salió Mandibulín. Nadie me respeta. Manotas. Esa era Manotas, ¿no? La de Nadie Me Respeta. No, sí, el tiburón era el que... Mandibulín era el pulpo. No, era el tiburón. Y Manotas era el pulpo. Manotas es el que decía Nadie Me Respeta. No, tienes razón, es correcto. Vamos a un tema más. ¿Otro? Ok. La anatomía de un chavo ruco. No caemos en ninguna de estas, por suerte, pero bueno. El estudio que preparó el equipo de investigación de Chicharrón con Pelos nos lleva a esto. La edad de un chavorruco es de 35 años en adelante. Ingesuma. Aunque traten de... Ay, ya la libré yo. Yo no, no, no, todavía, que yo. Todavía nos falta mucho para llevar. Tengo 34, güey. Estás a un pelo, güey. Ah, sí. Aunque traten de disimular que no pasan de los 30, hay signos que hacen imposible ocultarlo. Como lo siguiente: la soltería es su mejor amigo. La mayoría no desea establecer relaciones formales o les gusta andar de flor en flor. Entre más jóvenes sea su próxima conquista, mejor. No, pues ahí no. Esta, síguele tú con esta. La, le gusta. ¿Le gusta? Uh-huh. Le gusta ir a la disco con sus cuates. Cuates en... por unos drinks y ligarse a unas chavas. Mira. Tampoco entro. No, no. Un 85% trae el celular en el cinturón. Ah. El HD sí lo trae en el cinturón. No es cierto. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo lo he visto. Al menos no. Cuando entra aquí a su casa se no, siente ya, más cómodo ya, con el celular. Ya me lo quité, güey. No usan ropa de señor. Como se juntan con gente mucho más joven, vestirse como ellos es requisito indispensable, güey. Dale con los de la izquierda y hay uno ya bajito. ¿A los de la izquierda? ¿Los de la derecha? De derecha, ¿no? Ah. Todos estamos al revés. Se lo estaba pasando, güey. Los de la izquierda cuando iba para allá. Es que la izquierda de este lado tuya. Uh-huh. Muy bien. En su repertorio musical no puede faltar Timbiriche, Luis Miguel, Emanuel, Mijares. Fíjate que mi carnal es este. Bueno. Odian que les digan señor y sus derivados. Ah, sí, güey, fíjate que... Caracho, güey. Sí, a mí me dicen... Ay, güey. Oiga, siempre que vamos... Güey, te llevo... Muy bien. Sí, sí, no, sí, este, si quieres... Su lema es... lo bueno que hice todas mis tonterías antes de que existiera el internet. Nada quedó grabado. Sí, güey, yo no había pensado eso, güey, pero sí. Imagínate. Nosotros alcanzamos a hacer todas las tonterías, sí. Y no quedaba grabado, no, güey. Pero qué buena onda. Quedar, güey, tirado totalmente ebrio en Insurgentes. ¿Y que nadie te grabe? Que nadie me grabe. O en Tampico, güey. O en Puerto Vallarta. Ya párale, güey. No me recuerdas. Ah, perdón, me equivoqué. Digo, un amigo. Utilizan mucho la frase en mis tiempos. Sí, pasó. En mis tiempos así era. Fíjate que en mis tiempos las caricaturas estaban mejor. Y pero sus favoritas son ¿qué hongo? ¿Qué te pasa, calabaza? O a Weber. Ah, no es cierto. Seas mamón. Ese te fue de mami. A Weber. No, dice a Wilson. Está bien, Padriuris. Nah, eso no decimos. Padriuris no decimos. Está muy jotona. Padriuris no. Y. ¡Ay, papá! Eso sí, eso sí le dices tú, güey. Tuvo Padriuris esta sección. Sí, estuvo bien Padriuris. Ok, les quiero mandar un saludo a mi compita también, Marciño. A la Marciño. Compita Marciño que nos está escuchando, güey. Y a todos los del Rock Canavi del Clash Royale, güey. Ah, no, güey. Ese es Cayos. Ay, a los Cayos Team del Clash of Clans, güey. Y a. Ya. Porque ya me salí del Boom Beach, entonces a sus güeyes ya no les mando saludos. Saludos a Zico también y a Luis Ramírez y a Lucho, güey, a todos los compitas que hacen que esos juegos sean todavía mejor. Ay, y que se vivan. Y que se viva diferente. Como hermanos. Oye, Spiridion McRoy dice, ¿no hay agropecuario? Pues no, porque es el 183. Y dice, puta, ya me espolearon a Remy, güey. Ya dijiste en que se te acababa la... Ya no, güey, no, pero Remy se murió el abuelo, ¿no? ¿Se murió, güey? No. Se muere el que lo cuida y se mueren dos de los perros. Alegría. Alegría. Dice Eliezer Ochoa, dice, Alegría era el perro, güey. El chango era Corazón Alegre. Corazón Alegre, güey, ya lo recuerdo. Porque ya no hay efemérides, dice Maconen. Les daba tema a los que no traían tema. Es que ya se los acabó mi compañero. No, es que ¿sabes qué pasa? Que volvíamos esto, ¿cuántos años ¿qué? Llevamos? Ahí va, ¿cuántos años llevamos haciendo podcast? Llevamos 7 años. 7 años. Entonces, bueno, pues el primer año se da la efeméride de tal día, del 18 de abril. Y al siguiente año tocaba otra vez 18 de abril. Y entonces no, eran y no, las pasó, no pasó nada más ese pinche día, güey. Pero las simpáticas no. Nada, güey. No, sí pasaban muchas cosas. Oye, tan modo el 18 de abril, ¿eh? ¿Qué pasó el 18 de abril, güey? Algo pasó, güey. Bueno, fue el eclipse total de corazones. Ah, con razón. Y Bonnie Tyler se inspiró. Amartor dice: saludos, Chernés, va un chiste. Ahí va un chiste. Uh-huh. Un chavo que estaba jugando fútbol tuvo un encontronazo con otro güey y fue al doctor para decirle que le checara un desgarre en el tobillo. Y el médico le dice: ah, chinga. A ver, quítese el short. Y el vato le dice: ah, qué onda, dog, si me desgarra el tobillo, güey. Y el doctor le dice: bueno, ¿quién es el doctor? ¿Tú o yo? No, pues usted. Ah, bueno, que se quite el chor del vato. Ahora quítese la truza. Y ahora agáchese. ¿Qué onda, doctor? Manche, ¿quién es el doctor? Usted. Yo, ¿quién es el doctor? No, pues usted. Bueno, pues hágame caso y ahorita le digo qué tiene. Pues el vato se quita la truza, se empina y que siente todo el... El exfoliador del doctor, pero hasta que grita, ¡ah! ¿Cómo grita? ¿Cómo? Y le dice el doctor: ese es un desgarre. Lo que usted tiene es un esguince. No sé. Ese es un desgarre. ¿Alguna vez Putiné comentó que te había... un desgarre? Saludos de Apodaca. Un saludo aquí a Marto. Saludos a Apodaca. ¿Qué? Que por Apodaca está Jackson. Ahí está el corporativo, güey. De Jackson, ahí en Apodaca. Un saludo a todo Apodaca. Ahí si lo ven, está por ahí, ¿verdad? Está por ahí. Bien. Saludos. Saludos. ¿Se enteraron que adolescentes contraen rabia por tener relaciones sexuales con una burra? Una burra, burra, animal, no una muchacha una burra. Una que no sabe nada. No una que reprobó. No. Una con, burra. No con, no con una del pronóstico del tiempo, güey. No, no sabe qué, nada. Qué bonitas burras esas que pues salen, sí, güey, en la tele. No sabe nada, güey. Ni el clima le sabe, güey. Vale madre lo que digan. Y las ponen para que no se aburran. Sí. Se pueden ellas equivocar de fecha y no les dice nada a nadie. Ah, pero que uno no se equivoca. Y aquí no se equivoca uno. Ah, luego lo atachan de bueno. De puño. Sí. Uy, se te mamó. Bueno, fíjense. Vas a ver ahorita. 15 niños y adolescentes marroquíes. Marroquíes. Que traíamos el tema el podcast pasado. Contrajeron la rabia por practicar sexo con una burra contagiada por la enfermedad, informó hoy el sitio web Le Citel Info. Bueno, el insólito caso se descubrió en Mekra Belkarsiri, una localidad agrícola entre Rabat y Tanger, cuando el grupo de los 15 acudió al hospital para tratarse de un síntoma que resultaron ser los de la rabia. Los muchachos confesaron que no habían sido mordidos, sino que habían practicado sexo con una burra, ignorando que esta estaba infectada. Y que estaba bien burra. Y estaba bien burra y no les avisó. Protéjanse, muchachos. Aguas, por chavitos. Burra. Aguas, ¿eh? Ahí sí, hay que usar... Sí, usen condón. El condominio, ya sea con una burra o... No, o con un inteligente. Ustedes sean los inteligentes. Claro. Según el portal, el suceso causó gran conmoción en la localidad y una gran vergüenza entre las familias afectadas. Incluso el propietario del... ¿El qué? El propietario del jumento. ¡Ay! Así se dice. El jumento. Así se dice la burra. Voy a hacer un jumento muy bueno. Una burra. Hartó las habladurías del lugar y terminó sacrificando al animal. Pero el animal, ¿qué culpa tiene? Pues tenía rabia, güey. Pues rabia de que no se la estaban echando bien. Dije, qué bueno que era burra y no burro, güey. Porque luego dice el burro, ahora sigo yo. Contagiados por otro lado, güey. Vamos a jugar al trenecito, güey. Ahora, vénganse los 15, fórmense. Pues ahora el que les va a dar rabia son ustedes, cabrón. Les va a dar unos ¿Me pasas una de esas de vidrio, por favor? De esas que no nos patrocina. Ándale, de esas, muy bien. Vamos a hacer la rifa, ¿no, güey? Ándale. Órale, vamos a rifarnos la rifa. Ha llegado el momento. Te voy a mandar por WhatsApp. Por WhatsApp, güey. Aquí a mi compita Fer, güey, porque mi compita verdolaga no tiene saldo, güey. Se me acabó hacer la rifa. Estás en Wi-Fi, ¿no? Aquí en el estudio está. Bueno, mándamela a mí. Esa es la lista, güey. Órale. ¿Y la burra cuál es? La que se chingaron allá en mi compita. La Jumento. No tenemos allá. Ok, aquí está. Aquí tengo yo la lista. Ajá. ¿Quieres decir los participantes? De los que participaron. Sí. Es Nacho. Bueno, ¿les digo su nombre de Twitter o qué? Sí, porque al final nada más puse el de Twitter, güey, porque okay. Ya no me da hueva. Es @larealveladora, @ricardocruzlpe2, @josevertur, @unam069, que de hecho ahorita está en Mixler, @mimoilila. Miguel Morales. Ah. @HumbertoNava. Y a los otros no les puse el @, entonces ya, con no. El nombre. Edith Clorales, saliado, Pedro Pablo Corral, Paco González, Dan 13L11, Rogelio Paredes y Fer 2562. Así es. Ellos son los que van a participar en ese orden. ¿En ese orden están? En ese orden los vamos a poner, güey, son 12. Son 12. Y lo que va a hacer Lemanue es va a agarrar un contador aleatorio. Interventor. Sí, ahí está el contador. Ah, sí, ahí sí. Está el contador. Muy claro. Wey, muy bien, del 1 al 12, güey. Del 1 al 12. Va a dar random 3 números a generar. Y el primero y el segundo. No se lo ganan. No se lo ganan. Hasta el tercero. Hasta el tercero, güey. Muy bien, listos. Espérame. Listos. Sí, las fanfefias. Las fanfarrias. Sí. Interventor. El primero es... Así está muy claro. El primero que no se lleva la playera es el número 6, que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5. Humberto Nava. Tienes la oportunidad de hacer un video promocionando el podcast de Chicharrón con Pelos. Así es. El siguiente que no se gana la playera es el número... 5. Ah, el 5. Vamos. No veo, es que no veo. ¿Ves por qué se confunde el Pietro, güey? Es el 5, güey. 5. 18 de abril. Ah, no. El 5 es 1, 2, 3, 4, 5. Mimo y Lila. Ah, Miguel Morales. Miguel Morales, güey. Y el ¿tampoco? Ganador. De la playera. Es el número. Espérate, primero las fanfarrias o no, el nombre. No, las fanfarrias es cuando ganas. 8. Oh, ahora sí es el 8. Sí, güey, pues aquí vos. El 8 viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es nada más y nada menos que Pedro Pablo Corral. Ya le ganó. Queríamos que fuera Edith y no la pudo ganar. Muy bien. Basta ya. Gracias por participar. Este fue la rifa. No nos cuelgues, vamos a tomar tus datos. La rifa que se rifa. Espéralo en tu colonia y en tu ciudad próximamente. Ah, que hubiéramos hecho Facebook Live para la rifa, güey. Bueno, sí. Elvis. ¿Fue Pedro Pablo Corral? Pedro Pablo Corral es el ganador. Que por favor nos mande un inbox con sus datos para... ¿Un inbox a dónde? A Facebook de Chicharrón con Pelos. ¿Y luego? Felicidades, los estoy creyendo. Que ponga que es el ganador de la playera con sus datos completos, dirección, colonia, código postal. Y si no puede por Facebook, que le mande un mensaje a Lemanuel. Ahorita Lemanuel le está avisando vía Twitter que él es el ganador de la playera de Chicharrón con Pelos. Ajá. Y si le quiere responder por ahí, o a través de un mensaje ahora, privado. Ahora, si no está escuchándonos en vivo, es ganador de todos modos. No, sí. No, debió haberlos escuchado. Pues es que participó en Twitter, güey. Está bien. Es no correcto. No es mi concurso. Fíjate que deberíamos de rifar una playera, pero en vivo. En vivo. En el agropecuario, güey. Órale, Mixler. Sí. Los que estén en Mixler. Pero tenemos el de los videos. Bueno, si no hay videos, lo hacemos. ¿Manda? Pero tenemos el de videos. ¿Qué videos? Para el agropecuario. Ah, sí, cierto. Pero si no hay videos, bueno, hacemos ese de... Y si no, lo pasamos para el siguiente podcast. Sí, si el promo de video no jala, regalamos uno a los que estén en vivo. de promoción de Chicharrón con Pelos. ¿No jala? Bueno, no sé, no sé. Pero va a jalar, vas a ver. Mira la foto que tiene este güey en su Twitter. Ay, güey, nada más gente que sigue es una, güey. Nada más me sigue a mí. Mira, gente a la que sigues, uno, dice el de Manuel. Pedro Pablo tiene ahí la foto playa. De... Ah, ¿y de qué talla también? Ah, sí, avísanos talla ¿Qué talla? A ver si todavía hay. Sí, ya están acabando, bandita. Consigan su playera. Ya conseguimos para Estados Unidos también. ¿Cuánto es el costo? ¿Ya conseguimos? Sí, ya están, ya se mandó una a Estados Unidos. No sabía. Ya. ¿A dónde se fue? Le diremos el próximo. Será el próximo. Tú lo mandaste, güey. A Massachusetts. Se fue hasta allá. ¿A quién? Es mucha información que le estás pidiendo ahorita. Oye, bien barata, por cierto. Si quieren una playera, güey, está baratísima. Sí, si no se la ganaron, la pueden comprar, güey. Barata. ¿Cuánto cuesta? Para Estados Unidos son $25, incluyendo envío. No, ¿sí? ¿Estoy bien correcto? No sé, güey. A ver, espérame. $25, o sea, que 500 bolas, güey. Es que el envío es lo que sale caro. Ah, entonces $25. Sí. ¿Y aquí en México cuesta cuánto? $30. Un poco más cara, ¿verdad? Porque es de edición limitada. Uh-huh. No, cuesta 250. ¿No qué? $250 incluye envío a todo México. Pídelos, si quieren la playera, pídela por inbox a través de Facebook. O nos puede mandar un correo, chisepodcast@gmail.com. La playera oficial. Muchas gracias, compitas. A los 12 que me mandaron mensaje, voy a los que me mandaron que no pudieron participar. Como Fer, como el Putiné, güey. Como Carla Yareli, güey. Pedro. Y Pablo. Oye, amigo bro. Ahora tú vas una rifa, güey. Espérate, mira, ya traemos mucho en fila. Sí. Me va a aventar una bien mafufa, pero. Pues vamos a sacar el primero que se encuentre. Sí, que nos mande acá. ¿Cuántos seguidores llevamos para la Chicharro Convivencia, güey? La Chicharro Convivencia. Ahorita seguidores en Facebook. Tenemos nada más y nada menos que. $2,669. ¿Y si la hacemos en Acapulco? No, yo no conozco Acapulco. Fíjate, estaría bien. Vamos, güey. Te voy a llevar un mirador. Ganan permiso, güey. Ya te quemaste todos los permisos, güey. Todos los permisos de este año están quemados. Vamos a decir que vamos a. Y luego te lesionas, güey. Llegaste de vacaciones todo fregado, güey. Sí, sigo fregado, fíjate. Sigo fregado. Lo toqué hace rato. Ay, me fregaste todo. Árbitro, qué marca. Sí, güey. ¿Qué te pasó? No, es que vengo bien fregado en las vacaciones. Traigo aquí un tirón de hombro bien gacho. Bien gacho. Y luego la garganta. La garganta todavía no, la garraspera ahí la traigo. Pues es que. La coleflor también la dejé bien. Todavía sale arena. No te las comas, güey. Digo, los chocolates que te comiste. Ahí. Me estoy descarapelando. Descarapelando. No. No hace daño. Oye, por cierto, ya se acaban las vacaciones oficialmente ya el lunes, ¿verdad? Ya entran todo ahora sí. Sí, todas las escuelas ya entraron, güey. Las universidades ya entraron, algunas, bueno, prácticamente todas. Los que faltan el lunes entran. El lunes, sí, ya, ahora sí, todas las primarias y todo, ahora sí ya. Se acabó. Se acabaron las vacaciones. Que si te puedes levantar una media hora más tarde, ya no. Que en noviembre vamos a estar en Chicago. Van a estar en Chicago. Si hay algún seguidor por allá que se quiera tomar una foto con sus amigos de Chicharrón con Pelos, va a estar el amigo bro. Es más, llévense unas playeras para venderlas allá, güey. Va a estar el famoso Chacha, güey. Sirve que sacan el chivo. Si alguien de Chicago quiere una playera, se la llevamos. Nomás ahí afuera de las Torres Sears, vamos a estar un tendajito. Va a estar el Chacha, va a estar el Verdolaga, güey, va a estar el Emanuel, güey. Y vía remota va a estar el Fer, güey, va a estar. Yo puedo grabar y ustedes desde allá pueden participar. Hacemos un control remoto así, más mamalón. Pero si ya somos los cuatro, pues mejor grabamos allá, güey. Aquí nomás vas a estar tú, güey. Pero yo tengo la pelota. Y ya me voy a meter porque ya me regañó mi mamá. Y son bien las canicas. Bye. Ay, sí, ni cómo hacerle, vamos. No, claro, hacemos un... Es más, vamos a hacerlo en video. Una conferencia vía video. Ándale. Y la grabamos en video y la subimos al podcast. Ándale. Va. Me parece bien. Ándale. Más que formidable. Ándale. Muy bien. ¿Qué pasó? Noticias y todo este asunto de esta semana. Ayer chocaron dos aviones, creo que por Toluca. De estos de la Fuerza Aérea que hacen piruetas. ¿En serio? Rozaron las alas. Ah, hombre. Sí, por si nomás tenemos cuatro aviones, güey. Y ya. En toda la Fuerza Aérea, güey. Y los dos para abajo. Ah, se murieron. No, desplegaron los paracaídas. Qué bueno. Los pilotos. Cuatro ocupantes, dos y dos. Y están detenidos ahorita para investigación. No. Pero sí, ahí las dos aeronaves cayeron. Se desvió el huracán también. ¿Cuál el este? Ramírez. Yo esperaba que con este huracán que estaba, que pasó por Yucatán, que llegó a Veracruz, ¿cómo se llama? Sí, bueno, ese. Nos diera tantitas nubes aquí en Nuevo León, pero no llegó nada. Nada, güey. Por ahí como que quiso, sí, un chipichipi y una lluvia ligera, pero nada más a mojar idiotas. Oiga, fíjate que estaba viendo la nota en la prensa. Una mujer de la tercera edad en Canadá que había perdido su anillo de compromiso en su jardín hace 13 años. Ah, ya sé dónde lo encontró. ¿En dónde lo encontró? Dale, sigue. Lo recuperó en una zanahoria, güey. No. Pueden ver la fotografía. La zanahoria creció dentro del anillo y se ve como si fuera el dedo, ¿verdad? O sea, un aro que un... No. Lo recuperó, güey. Mamalón. La mujer Mary Grams, de 84 años, recuperó. Bueno, recordó que perdió su anillo mientras arrancaba hierbas en su jardín, en su casa de allá de Canadá, en el 2004, pero no le contó a su esposo por temor a que se enojara y la agarrara patada. No. Y en su lugar compró otro anillo, güey, para que el esposo no se diera cuenta, güey. Después se mudó de la casa para... Y esas sí son las señoras de antes que le tenían miedo al marido. Sí. Las de ahorita, güey, qué chingados. Oye, se me perdió el anillo y cómprame otro, güey. Bueno, yo traigo en la cajuela un paquete de calzones. ¿Y un paquete por de si anillo? Los olvido en algún lugar. No llegas sin calzones a la casa. ¿Desde cuándo usas tangas? Desde que la encontró mi... Desde que se me la encontraron en el carro, güey. Sí. Ya uso de hilo dental. Y de colores. Por si se olvida ya. ¿Qué otra cosa? Ah. Hubo un caso similar, güey. De una señora que perdió el anillo, güey. En una montaña, en una excursión. Y como al año, güey, o a los dos años, güey. Contactan al dueño del anillo por LinkedIn. ¿Tú lo viste? No. Te digo, por dentro ya desde el anillo. Viene el nombre. Entonces dijo, oye, pues tú eres tal. Sí, bueno, la fecha. Un anillo. Nada más dime la fecha que trae el anillo. Para ver si. Y se la dijo, y que sí era, güey. No me digas. Sí, te digo, güey. ¡Wow! ¿Después de cuántos años? No, uno o dos, no mucho. Ah, fue poquito. Fue poquito. Un afganistaní. De Afganistán recuperó su pasaporte en Playa del Carmen. Ya lo dije. Tengo un amigo que también perdió el anillo. Pero en las vacaciones pasadas. Pinche en Playa del Carmen. O sea, unos perdieron el pasaporte y otros perdieron el anillo. Pero ya lo recuperó. Bueno, lo está recuperando. Poco a poco está recuperándose. Pero lo trae esfoliado. Con su dotación de cremas, ¿verdad? Para rejuvenecer. Oye, ahorita está bien suavecito, el terso. Te pusiste blanqueador también. O sea, el sonido de Roca ya lo había escuchado. Se me hacía conocido. Ay, chale, no puedo seguir escuchando live, pero ya tiene una descarga segura. Que sigan a toda madre. A good is Esperidón McRoyer. Claro, gracias, saludos. Gracias, McRoyer. Oye, la de Hazlo como Hombre fue la película que vi, compita. Hazlo como Hombre. Sí. ¿Y qué tal está? Es mexicana, ¿no? Es mexicana, güey. Sale la hija de Derbez. Derbez, exactamente. Sale su esposo también, ¿no? El Chema Venegas. ¿Qué es el esposo? El Chava Venegas, ¿no? No. ¿No? ¿Son esposos? Sí. Es el... ¿En la vida real? Sí. No sabía. El que la hace del Chapo. ¿Del Chema? El que la hace del Chapo. El Chema la hace del Chapo. Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿No? No sé, yo no he visto. Sí, ahí sale el esposo. No sé si es el Chema Venegas. ¿Son esposos ellos dos? Sí. Mira. Se dan. No sabía, güey. Ay, pues qué tiernos. Pero no, no, en la película no son esposos, son hermanos. Ajá. Por eso yo andaba confundido. Que si entre hermanos, güey. Pues está buena, güey. Está, ¿eh? Está entretenida, güey. Sí, digo. Sí, recomiendas ir. Pues. O verla en el Roku, güey. O donde la quieran ver. Chilito papá de Tom Cruise. No, en el Roku no vean, no se crean. El chilito papá de Tom Cruise se da en la madre, brincando de un edificio a otro. Y se fractura ahí la rodilla, ¿no? ¿Cuándo? El peroné. Es que estaba grabando la de Misión Imposible 6. 25, güey. 18, güey. De agosto, de abril. 18 de abril, güey. Y se lesionó. Es que él no usa dobles, güey. Che puñetas, güey. Hace... Oye, sí, pues. Por eso me gusta, porque es bien machín, güey. Sí. Pues ya ves, güey, por machín. Sí. Sí, no se esfolian. Se dio en toda la Misión Imposible. En todo el peroné. Pero no, ahí no fue. No, no fue en el peroné. Se desgarró. Se desgarró. Y le dijo el doctor: es un desgarre. Ya sentiste lo que era. Oye, para los que tienen Apple Music, los que tienen y pagan. Ahí son 100 pesos mensuales, creo, por el Apple Music. Uh-huh. Ya pueden disfrutar de los episodios de Carpool Karaoke, güey. Está bien, está muy padre. El Carpool Karaoke es el sketch que hacía o que hace este James Corden en sus programas de Estados Unidos. Uh-huh. Donde invita a un artista, un cantante, sobre todo un cantante, y van a la camioneta y van cantando, ¿no? Ha estado Britney Spears, ha estado Justin Bieber, ha estado... Tom Cruise. Pues muchos todos. Cantantes, ¿no? Y Apple lo que hizo fue comprar ese segmento, ese sketch, para producirlo bien, así con todo, con toda la lana de Apple, y lo pasa exclusivamente por el Apple Music. Mira. Entonces es gratis para los usuarios de Apple Music, entonces está bueno. ¿Tú eres usuario? Yo soy usuario de Apple Music, sí. ¿Qué, te gusta más ese que Spotify o qué? Fíjate que Spotify tiene sus... Cada uno tiene sus ventajas, güey. Ajá. Sí, uno tiene sus... Un catálogo que otros no tienen, pero en realidad es casi lo mismo. Ya ahora sí que es cuestión de gustos, en cuestión de la interfaz y todo eso, pero la verdad yo me he hallado mucho con el Apple Music, sobre todo porque lo puedo escuchar en todos los dispositivos. Y además... ¿El Spotify tiene, también? Tiene, sí, también. pero así es. ¿El Spotify también? Sí, también, exactamente. Pero... también en la computadora, ¿verdad? Sí, sí, Spotify también. Según yo, sí. Pero Apple está metiendo contenido en video. Y ahora que es gratis para los usuarios de Apple Music, hay una serie que se llama Planet of the Apps. Pero se llama Planet of the Apps. Ajá. De las aplicaciones. Como un reality donde hay gente que desarrolla su aplicación, la pone en votación ahí en el programa. Para ver quién si la autorizan para meterle lana y sacarla al mercado. Y ahora tiene lo de Carpool Karaoke. Ahí lo pueden ver, está muy bueno. El primer episodio fue con Will Smith. Y el segundo es... está muy bueno. Porque se me olvidó quién era. Pero ahí lo pueden ver en Apple Music, que no nos patrocina tampoco. Y se rumora que ya... Van a sacar también un... ¿Y por qué en Spotify no ponen podcast, güey? ¿O si hay? No sé. ¿O en Apple Music hay? En Apple Music no, tampoco. Pero está en la aplicación de podcast. La aplicación de podcast. Por cierto, las aplicaciones de podcast que puedes usar, además de la de Apple, en dado caso que tengas un iPhone, no nada más está la aplicación de... Saludos a mi Zico, a mi Zico. ¿A tu Zico? Saludos a mi Zico. A mi compita Zico. Que es pinche. Es la mera. Pirinola. Pirinola en los juegos, el compita, güey. Ven, cabrón. ¿Pero cuál? ¿Cualquiera? Zico. Ah, el Zico. Ah, para cualquier juego. Si no sabes qué aplicación usar en, y tienes un iPhone, puedes usar la aplicación de nativa del iPhone, que es el podcast, así se llama la aplicación. Puedes usar Podcast iVoox, que ahí aparecemos también. Overcast es una muy buena aplicación. También está Downcast. Y antes aparecíamos en... ¿cómo se llamaba la aplicación? Tuning Radio, ¿te acuerdas que aparecíamos ahí? Ah, Tuning Radio. Pero pues como ya... Como que ya no, ya esa no la utilizan. Como que ya no... No, pues ya dejamos de... Sí aparecíamos, pero no se reproducía. ¿Quién sabe por qué? Ya voy a checar a ver si, todo, si se vuelve a reproducir. Muy bien. Bueno, mientras checas, les voy a comentar de una campaña publicitaria que se les fue de las manos a los locatarios del restaurante. El restaurante El Camarón de Moda, así se llama el restaurante, emprendió una campaña publicitaria en la que mujeres parecían beneficiadas, pues les ofreció descuentos de acuerdo al volumen de sus senos. No. Sí. Bajo el eslogan, toda la ciudad está buscando tetas. ¿A quién le doy? Nada más dale para... Ah, mira, güey. Sí, sí estamos en Tuning Radio, güey. Ya se sí. puede. Ah, bueno. Y de hecho, fíjate, perdón por la interrupción, pero si tú usas Tuning Radio, aparte de escuchar muchas estaciones de radio de todo el mundo prácticamente, tú le pones en la sección de podcast de Tuning Radio, aquí está, si quieres escuchar arte y cultura, podcast de negocios, en comedia, tú le pones aquí y mira, el cuarto somos nosotros. No. Le pones aquí el podcast de Charrón con Pelos y te aparece el más reciente, mero arriba y para abajo. El menos reciente. El menos reciente. Pero mira, por eso ahí está, mira, el 182. Ah, grabando. Ahí está el episodio 182. Mira qué botó a madre. Tuning Radio. Ese me gusta, el Tuning Radio me gusta a mí. Porque escuchas estaciones de radio en muchas partes del mundo mundial. Muy bien. Perdón. Ok. Perdón. Regresamos a la ¿cómo se llama? Sí, anda. Bueno, bajo el eslogan toda la ciudad está buscando tetas, la campaña dibuja al estilo manga plasma a 7 mujeres de perfil, cada una de ellas con una copa diferente que va en la escala de la A a la G. Yo con A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, con copa C. Con la copa se tiene uno para llenar la boca. La D. Yo nunca he entendido esa. Ahora imagínate la G. ¿La A es la más chica? Sí. Es la más chica y la G. Oh, imagínate una copa G. A su mecha marimá. G, G, G. Yo, bueno. La D está en medio. Bueno, de manera progresiva, la oferta reduce el precio del menú en función de la talla de las clientas. De 9.5 yuanes, cerca de 26 pesos, para las clientas de copa A, hasta los 3.5 yuanes, 10 pesos aproximadamente, para las que tienen copa G. ¿Es en China? ¡Ay, compis! ¡Ahorita te paso nada! ¿Es en yuanes, güey? Para el próximo viaje, compis. ¿Dónde está el problema? Esta visión de negocio tiene un trasfondo sexista, pues trata a la mujer como mercancía con el objetivo de atraer al público masculino, no por la comida, sino por el atractivo visual que ofrecerían las comensales. Entonces, en la ciudad de China, de Guangzhou, ¡inge su madre! Y es a donde vas, compix, donde el restaurante mantiene abiertas sus puertas, los comensales han calificado la campaña como vulgar y discriminatoria. Yo creo que mandemos un corresponsal, güey, para... Y vamos a mandar al Emanuel. Saludor. Ahí va. Para y en video, compis. Sí, sí queremos información. Bueno, discriminatoria. Sin embargo, a decir del restaurante, los consumidores se incrementaron un 20% y la mayoría son mujeres. ¡No! Chance hoy hasta a mí me hacen descuento, pues son los pinches. Oye, pues, ¿qué copa es? No, yo sí soy, ¿qué? ¿Una copa B? A, B, C, D. No, una B, es una... Sí, soy como de quinceañera. Así de... Sí, tampoco así. Con corpiño. O ya, ¿te pones bra? No, corpiño. Para dormir, para que... Para dormir, sí. A veces me gusta dormir así sin nada. Para que se oren. Para que respiren. Sobre todo los tostones, güey. Sí. Es que, ¿verdad? Bueno, ya cuando uno pasa de los 40 años y ya empieza. Pero hay que ponerse en algodón, güey, para que no. Ah, sí, sí, con relleno. Los compras con relleno. Sí, amarilla. Sí, para que se te vean acá así abultadas. Que se te vea la rayuela así en medio. Oye, y luego también están promoviendo ahí unos, las chiquitas mamás, unos corazones con la teta. ¿Con la teta? Con la teta. La palabra teta se me hace. ¿Qué? Pues sexy. Se hace muy. No, no, ¿no? Muy. Oye, como la española, ¿no? Los españoles dicen teta. La teta. Sí, oye, me gustan tus tetas. Andan haciendo acá un concurso. Esos músculos en las tetas. ¿Qué han hecho de ti? ¿Te acuerdas? Sí, una mujer, sí, de bandera. Los hombres, ¿qué? Por favor. La voy a poner de fondo, pero bueno. Andan haciendo un corazón acá. ¿Por qué? Pero no. Es el reto. ¿Y el tostón? ¿Dónde quedó? Ah, lo esconden. Agarran acá, quién sabe cómo, y hacen un corazón. Mira. Yo creo que podemos regalar dos playeras, güey, a las chiquitas mamás que pongan en. En Facebook. Para el. Nah, no es cierto, no es cierto. No, güey, no hacen así, güey. Acabamos de eliminar un pinche mensaje. No, pero en la página oficial. Bueno, que sea el castigo para el Putiné por perder con Tigres. Ok. Ok, ¿y si gana Pumas? Yo me hago un corazón, pero con una nalga. Yo con la lonja. También. Che, bueno, corazonzote. Bueno, ese me hago dos. Dos corazones con la panza, güey. Órale, va. ¿Y se pegan así los dos? Ay, ¿qué? No, claro que no. ¿Y lo grabamos? No, porque se nos enredan los pelos, güey. Ah, sí. En el chicharrón. Y luego pueden quedar pegados. Y para despegarlos. Es que el chicharrón con pelos está. Güey, no hay el pinche restaurante, güey. Sí, compis, mira, ahorita te. Bueno. Es que no lo busques en español. ¿Lo busco en chino? En chino. Puta, güey. ¿Cómo puedes, cómo traducirías, a ver, HD, el camarón de moda en chino? ¿El camarón de moda? Hey. No, no sé. No, bueno, para el siguiente podcast. Sí, no, no se me ocurre. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ya, ¿qué? Oye, güey, ¿vieron lo del Bucket Challenge, pero de agua caliente, güey? Ah, está saliendo un nuevo reto, ¿verdad? Pero. Muy lamentable. Sí, ¿verdad? Muy lamentable, güey. Ya es como hacerse daño. Ya falleció un chavito, sí, hombre. Sí, ahí. Sí, buena gente ahí. Que... Racita, bueno, no creo que nos escuche Racita así, demasiado joven. O sea, adolescentes. Pero si es así, y escuchan este episodio, no anden haciendo caso de esas cosas de retos de que se hacen en internet, que si lo haces, pues ya ganaste, no ganas nada. O te conviertes en alguien viral. Y... Sí, no caigan en ese tipo de juegos donde tienen que hacer daño a alguien o a uno mismo. Entonces, no caigan, es muy lamentable, se ven ridículos, se ven mal, quedan mal. Así que no andan haciendo esas tonterías. Sí. No crean todo lo que ven. Ni todo lo que leen. El internet está lleno de mentiras, de basura. Así como puede ser una buena herramienta de consulta, de información, de muchas cosas, también está lleno de basura. Entonces, lo que vean en internet, lo que hace la demás gente, muchas veces es mentira. No lleva nada. Entonces, no crean. Infórmense bien. Consulten. Están sus papás también ahí para. Oye, fíjate que quieras. Tu papá de seguro te va a dar un zape, güey. Te va a dar una patada en las nachas, güey. Y te va a decir, ¿sabes qué? Déjate ahí. Y vete a dormir. Y lo va a hacer por tu bien. Sí. Entonces, es una recomendación. Nosotros, esta generación de Charrón con Pelos. Somos de la generación que no tuvimos internet. Entonces, no había. Y ahora sí lo tenemos, güey. Y nos hemos dado cuenta, güey, que la verdad hay mucha basura en la red. Sí. Tanto en YouTube, es que en serio, la raza de esta época, los millennials, los que nacieron con internet, piensan que si lo ven en YouTube es. Debe de ser así, así se hace. Exacto. Se han vuelto unos consumidores de contenidos impresionante. Pero véalo nada más como una diversión, como un entretenimiento sin que pase de ahí. No crea nada de lo que hay. Hay veces, hay canales de YouTube que cuentan de que historias y que sí, que esto. Muchas veces no es cierto, no crea nada. Dude nada más, o sea. Las apuestas del Chicharrón con Pelos. No, güey, no, o sea. Nada más el canal de YouTube Chicharrón con Pelos. Eso sí, las tonterías que decimos ahí son ciertas, son tonterías de verdad. Y nunca hemos lastimado ningún animal ahí. Y nosotros sí nos hemos lastimado, güey. No, no, pero nunca has sufrido un desgarre. No, no, no, no un desgarre, sí. No, pero esperemos que algún día. Yo quiero un desgarre. Vamos a desgarrarnos juntos. No, muy bien. Pues si ya no tienen un tema más, nos podemos ir, ¿verdad? Nos tenemos que ir ya. Queda pendiente el video promocional de Chicharrón con Pelos para ganarse una playera. Exacto. El próximo episodio es el episodio 184, y como cada 10 episodios, todos los que terminen en 4 son agropecuarios. Así que los invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio. El 18 de abril. El 18 de abril va a ser la fecha exacta. No, no es cierto. Escuchen el próximo episodio, va a ser agropecuario. Trae algunos temas, Le Manuel, así interesantes, de algunas rolas que van a estar muy buenas. Y lo vamos a nutrir también nosotros. Y vamos a disfrutarlo, y ahí es donde, si alguien subió un video, ahí podemos dar el ganador de la playera, de la próxima playera. Exactamente, si quieren una canción en especial, güey, no quiere decir que la vamos a poner, pero mándenosla, güey, por cualquier medio, güey, a los twitters, güey, en cualquier forma que se puedan comunicar, manden su complacencia, güey, y aquí vemos si la ponemos o no. Es correcto. Ah, porque yo no tengo el control. Si yo tuviera el control, no le sé, güey, para empezar los partejos, güey. Muchos botones, güey. Pondrías sí, a chiquitas mamás. Yo era la Atari, nomás tenía uno, güey. Pero pondrías a chiquitas mamás. ¿Quiénes prefieren? ¿A la vida a Black? Ah, güey, pero eso es lo que pasa por no usar bien las redes sociales, bandita. Se pueden equivocar, güey. Ahora, pusieron en el grupo de Charro con Pedos, no me acuerdo quién lo puso. Habían puesto la foto de la chiquita mamá de la Black Widow. Sí. Todo iba bien hasta ahí. Todo iba muy bien. ¿Con las pechugas de fuera? Bueno, no. No, no, con un escote, de verdad. Sí, muy, muy tentador. Muy agradable, muy vistoso. Sí. Y luego ya puso un video ahí en los comentarios. El vaivén. Está bien, no nos asustamos ni nada, pero pues hay chiquitas mamás, ¿verdad? En el grupo. Sí, en el grupo. Y no queremos que se ofendan, por eso a veces tenemos que empezar a cortar ese tipo de videos que pudieran resultar ofensivos para las chiquitas mamás. Es un grupo abierto de raza, que ponemos chistes, comentarios, videos, lo que sea. Pero acuérdense nada más que hay chiquitas mamás que hay que respetar un poquito, que tampoco se asustan, me imagino, pero pues tratando son, de mantener son amigas y a mantener una línea ahí más o menos saludable, sí, ¿no? Ahí pon puta tension, compitas. Ahí, puta tension. Puta tension. Mi querido Lemanuel, gracias por otro episodio. No, compita, que te agradecen. Ya feliz porque el próximo es agropecuario, güey. Hay gente que le gusta y gente que no. A los que no les gusta, pues. A los que les gusta. Mira, a los que no les gusta, no se preocupen, nada más cada 10 episodios, güey. Y a los que les gusta, lo esperan con ansia. Pero a los que no les gusta, pueden salir cosas muy buenas también. Es correcto. Y salen cosas muy buenas. Va a estar muy bueno, música del pueblo. Al final es divertirnos. Música de. Como el 102.1. ¿La han escuchado, güey? No. Yo de repente la puse y dije, pues para ver qué pedo. Ay, bandita, güey. Pero bueno. No me gustó. Bueno. Bandita, un gusto saludarlos, güey. Igualmente estar con ustedes dos. Un fuerte abrazo a todos, güey, a mis compitas, a mis comayitas, también les mando un fuerte abrazote, güey, a mi chiquita mamá, güey, con todo mi cariño, güey, y a todos, güey, a todos con todo mi corazón, güey. Corazón. Mi querido Verdolegue. Banda, les debo la frase para cerrar. Ah, qué hijo de la... Yo la estaba esperando, güey. Ahí está. Take care. El grito. Take care, banda. Bueno, yo soy Fera Chide, gracias. Este fue el episodio 183 del podcast de Chicharrón con Pelos. Grabado el jueves 17 de agosto. Gracias a todos los que nos descargan, los que estuvieron en vivo y los que hacen posible que este episodio y todos los episodios del podcast de Chicharrón con Pelos hagan felices a los demás. Gracias a todos y... Espérame, es que se acabó la canción. ¿Qué más? Ah, ¿la otra? Y... No, ya, pues esa está. Suban el video, bandita, síganos en las redes sociales. Gánense una playera o cómprenla si no quieren hacer el ridículo. No, ¿cuál ridículo? No, digo, o sea... Pongan a la creatividad a trabajar, al hámster de la creatividad. El primero que lo ponga se lo gana, pues no creo que lo sigan. Anímense. Bueno, ya está. Gracias a todos y hasta la próxima. Saludos, capitán. Take care. Besitos.